modelos para desarmar. Que la autogestión no sea un estar momentáneo de aquellos que siguen, ingenues o desesperades, esperando la quimera de algún llamado de salvación posible que les haga ser bestseller o célebres, sino el camino cierto, continuo y profundo de las otras formas riquísimas de hacer y ser cultura. Susy Shock, palabras preliminares de la segunda edición de Poemario Transpirado, 2013. En Modelos para Desarmar, entrevistamos de modo remoto a Sabine Bollenbeider. Ella es cordobesa de Río Cuarto, una editora traba que edita libros de travestis, maricas, lesbianas, mujeres, negras, indias. Fundadora y motora de La Bicha Editorial, una editorial con historia. Somos una editorial independiente, una editorial autogestiva, que surge hace 5 años, allá por el año 2016 más o menos, con otra iniciativa nada que ver en realidad. En ese momento éramos solo La Bicha, y éramos porque éramos varias. Después, con las mutaciones del tiempo, quedé yo sola y que fui quien impulsó primeramente el proyecto, al fin y al cabo. Pero bueno, le busqué otra vuelta al proyecto. Al principio habíamos arrancado como una edición más casera, caserita para nosotros, como para poder leer y tener un acceso más directo a los libros. Como que los libros están a 20.000 pesos, no sé cuánto cuesta un libro de una librería hoy, como 2.000 pesos, un librito de mierda. Entonces, como decíamos, bueno, pero si podemos hacerlo nosotros, ¿por qué no nos ponemos, editamos y lo hacemos caseramente? Como con ese afán de la autogestión. Con el caminar de la editorial, la selección de textos profundizó el sentido político de este proyecto de trabajo con B corta. Trabajo de selección, traducción, edición y distribución. Una editorial con voz travesti, con voz propia. A medida que fuimos discutiendo, a tener como recortes políticos, de decir a quién queremos editar y por qué, lo que estamos haciendo no es una actividad casual ni una actividad estúpida, sino que lo que estamos haciendo es como reproducir o no las palabras de otras personas que están vivas o no. Entonces, eso es lo que hace tan importante esto del darse cuenta que lo que estábamos haciendo era un hecho político en sí mismo y que darle un sentido de fondo era fundamental. Y fue ahí como empezamos a decidir no editar chongos heterosexuales, o sea, hombres cis heterosexuales, hombres heterosis, y decidir darnos la voz a nosotras mismas. Ni siquiera darnos la voz, está mal dicho eso. Cuando dicen le damos la voz a las travestis, no, porque soy yo una chica trans que decido leer a otras chicas trans. Entonces ahí es como el proyecto muta hacia eso, apuntamos a eso. No vamos a rescatar a nadie, no vamos a salvar absolutamente a nadie, sino que lo que venimos a hacer es, desde nuestro lugar, agarrar textos que están en inglés, por ejemplo, los traduzco al español y los edito y los publico. La idea de la publicación es un poco esto de que el libro sea mucho más accesible. Nuestros libros no pasan de 600 pesos, 700 pesos de los más grandes. Y la selección de textos es esa, como que buscamos también eso de editar a las maricas olvidadas como a la Néstor Perlonger, a la Pedro Lemebel, a entrevistas a la Loana Berkins que se consiguen por internet pero que también no se tiene fácil acceso y no hay un espacio donde podamos decir, ay, quiero leer entrevistas de travesti. Entonces hicimos un libro que sean entrevistas de identidades trans. Después, nos gustaba mucho José Esbarra, que era una marica, un puto que trabajaba, era trabajador sexual, y lo editamos. Y así. Intentamos abarcar lo más posible también, como ahora estamos intentando abarcar la faceta de niñas, así que estamos buscando también como eso, generar espacios para niñas y libros para niñas. También la Bicha surgió como un espacio para nosotras mismas poder publicar nuestros propios textos o textos de amigas. La bicha se presenta en sus redes como una editorial, traba, sudaca y cartonera. Todo eso y junto. Y de las categorías que nos decidimos nombrar era eso, como cartonera, tumbera, y ciruja y anarca. Como también como son las categorías que no se esperan que las diga una travesti, como con este prejuicio de decir, no, una travesti difícilmente es anarca, porque no tiene las condiciones, no sé, no tiene los bagajes culturales para poder decidir ser anarquista. Una travesti tiene que ser, no sé qué, como con todos esos prejuicios o con todas esas cargas que nos imponen a nosotras, decidimos nombrarnos desde esas categorías también. La idea de ser cartoneras también es un poco por eso, porque decidimos reciclar, decidimos activar desde el recicle y entender que el libro como objeto no es algo, a lo que tenemos que apuntar como, qué sé yo, publicar como Planeta, que se imprime las tapas, las diseña, gasta banda de tinta para idear las tapas. Entonces como que intentamos darle como esa faceta de que el mundo hoy, para que siga existiendo, tenemos que buscarle una vuelta, darle una vuelta de tuerca para poder seguir existiendo acá por lo menos un ratito más y para cuidarnos, qué sé yo. Entonces las hojas son recicladas, las tapas son cartoneras, antes las hacíamos a mano, las bordábamos, las dibujábamos y las pintábamos, y ahora más o menos que las diseñamos y las prediseñamos y las pegamos arriba. Como para también eso, como una búsqueda de encajar en cierta hegemonía que hay sobre el libro y al mismo tiempo conservar cierta identidad. La autogestión y el sostenimiento de un proyecto editorial en plena era pantalla no es fácil. Y mucho menos si es anarco y contrahegemónico. Pero menos aún si es traba. Pero aún más difícil en una ciudad del interior de Córdoba. Así y todo, la bicha trabaja. Trabaja con B corta. Estamos en Río Cuarto. Río Cuarto es una ciudad reconservadora, sojera, centro del país, donde la gente que nos consume nos habla para pedirnos impresiones de PDFs y no para bancarnos la edición. Ser una editorial independiente significa que buscamos los libros, muchas veces nos ponemos en contacto con autoras para ayudarles a publicar sus libros o para intentar pagarles lo poco que tenemos para poder publicar los libros y que sigan circulando. Y mucha gente no valora ese trabajo que es invisible. Entonces ahí nos encontramos en esa situación de que en Río Cuarto muy poca gente compra lo que significa la edición de los libros. Así que también nos encontramos en una situación en la que no podemos vivir de esto ni siquiera o del todo. Y recién ahora con la cuarentena, como se están activando los envíos y la gente está remanija viendo historias en las redes y bla, por suerte es como que hubo un boom así y la gente nos pide, se activaron los correos, la gente como empezó a darse cuenta de que había una editorial travesti y empezó a decidir políticamente bancar este proyecto. Porque la gente que es cliente tampoco es pasiva, no sé si me explico, sino que vos cuando estás comprando un libro en una librería, no se dice librería, en un lugar donde se venden los libros, cuando va a comprar un libro a Tusquets, estás pagando un montón de giladas que no le van nada a la autora y al mismo tiempo estás decidiendo reproducir ese trabajo que ni siquiera en las editoriales tienen a chicas trans trabajando o a chiques trans o a chicos trans. Entonces como hay que ser políticamente correcto a la hora de, o políticamente consciente a la hora de consumir también. Es por eso también las trabajadoras sexuales lo dicen, de venir cliente y ser consciente de lo que haces. Entonces, pagale a las putas. Si vas a ver porno, mirá porno autogestivo, no mires porno hegemónico de una página de blanco. Ante una realidad excluyente, en la que no encontramos alternativas fuera de la binomia varón-mujer heterosexuales. En las librerías, en sus mayorías, te encontrás con libros de mujeres cis o hombres cis, personas cis. Cansadas de no encontrar en la sociedad, la bicha propone, genera, actúa, regenera. De que estamos cansadas de ir a las librerías, ir a comprarnos ropa, lo que sea, y no encontrarnos a nosotras mismas. Entonces es ahí donde viene esta importancia de buscar libros, buscar libros en PDF que no se encuentran, comprarlos y transcribirlos a mano para que ese libro sea accesible. Somos puenteras, nos llamamos a veces. Esas que estamos entre esa gente que nos hace ajena la propia cultura y nosotras que intentamos buscar y reconstruir nuestras historias ancestrales. Como que en esa dicotomía nos encontramos. Le preguntamos a Sabine cuál fue la última publicación de La Bicha y qué libro recomendaría leer primero de los que están editados por esta editorial. La última edición que hicimos hace poquito estamos ayudando a una amiga a editar un libro, y después ahora estoy haciendo dos ediciones al mismo tiempo. Una de Pier Paolo Pasolini, de Las cenizas de Gramsci, una edición bilingüe, y después estoy haciendo una recopilación de los cuentos de Vidal de Batini, una chabona que recopilaba cuentos hace mucho, cuentos tradicionales. Entonces lo que hacemos es seleccionar dentro de las recopilaciones los cuentos que contaban mujeres, y esos cuentos recopilarlos y publicarlos en diferentes tomos. Así como una especie de, entre comillas, el folclore indígena y todo este sincretismo que hubo con este recorte que hacemos de publicar mujeres, lesbianas, travestis. ¿Y cuál libro recomiendo como primero? Creo que recomendaría uno que es muy chiquitito, pero es una bomba, y se llama Desheterosexualizar la mierda, el sexo y el género. Y es un librito que compila un texto de Val Flores, que se llama ESI, como las siglas de la educación sexual integral, Esa sexualidad ingobernable. Este es zarpado. Y después un texto de Paul Preciado, que se llama Mear y cagar, y como la dicotomía que hay entre el hecho biopolítico de quien mea, los hombres, entre comillas, mean parados, entre comillas, las mujeres mean sentadas, y todo ese trasfondo sexogenérico que hay. Seguramente, como nosotros, te preguntas, ¿dónde podemos encontrar las publicaciones de La Bicha? Pero bueno, más que nada la idea de la editorial es eso, generar lazos lectoafectivos, más que únicamente lazos de lectura, que sea lectoafecto. Eso nos lo dijo una clienta de Paraná. Y que eso, no tenemos puntos fijos donde vendamos, sino que lo hacemos acá a la distancia. Sí nos gustaría en un momento tener como nodos de venta, que sería re lindo, para poder como eso, mantener vínculos, relaciones. Pronto se va a abrir un nodo de venta en Córdoba, en Casa Revolución. Ojalá podamos gestionarlo pronto. Mientras tanto, les invitamos a consultar el catálogo en las redes sociales de Bicha Traba, tanto en Facebook como en Instagram, poniendo @labichatraba. Desde Modelos para Desarmar, agradecemos a Sabine Bollenbeider por compartir la experiencia de La Bicha Editora, por contarnos sobre su trabajo y sobre su lucha. Pero bueno, eso sería todo. Y decir que la importancia que hay hoy en día de apoyar el trabajo editorial trans, travesti, traba, sudaca, anarquista. Porque también es eso de decir, yo compro una editorial en la que está lleno de chongos y no sé cuántas editoriales de chicas trans hay. Entonces tiene que haber más, entonces tiene que haber esa multiplicidad de personas habitando estos espacios. ¿Entendés? De chicos trans, chicas trans, personas no binarias, lesbianas. Entonces eso, es como entre nosotras tenemos que ir generando esos espacios. Hoy nos despedimos con un gran cantante activista trans, Valen Boneto, comadre. No hay silencio detrás de tus pasos ahora, son tus huellas las que este abrazo de la marcha.